10 de la mañana, 6 minutos. Estamos recibiendo hasta ahora a Estela Padrón, perteneciente a la Organización de Familiares de Presos, FAMPRES, para conversar con ella, que nos ponga un poco al tanto de toda esta situación que se ha vivido en estos últimos días también en distintos lugares. Estela, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Gracias por estar conversando con nosotros en esta mañana. Bueno, queríamos ponernos un poco al tanto de la información de ustedes. En principio, preguntarte cómo viene trabajando la organización en todo este tiempo, FAMPRES. Bueno, yo realmente estoy bastante conforme como estamos trabajando. Por lo menos hemos avanzado en el trabajo en conjunto con el ENADER, así que bueno, logramos mandar donaciones locales tanto para el Concar como para Las Rosas en Maldonado, se generaron fuentes de trabajo, se hicieron bancos para el módulo 4 y para el módulo 11, que bueno, eso ayuda a que las familias que vayan a la visita no tengan que sentarse en el piso. Así que desde ese lado creo que en la integración con el trabajo estamos conformes. Después, bueno, venimos con un problema en Concar, en Canelones, en CNR. Han habido bastantes en esos días. ¿Y qué repercusiones han tenido? ¿Cómo en los contactos, digamos, con las autoridades? En este caso, por ejemplo, con el comisionado parlamentario. ¿Cómo es la relación con ellos? ¿Qué le han dicho de toda esta situación? Mira, el comisionado, lo único que se nos, por lo menos lo que me llega a mí, son datos cuando hay heridos, o poder sacar los nombres para que las familias se queden tranquilas, pero en realidad no tenemos un contacto directo con el comisionado. De parte de los familiares hay bastante desconformidad con eso, así que no lo trabajo directamente con el comisionado, trabajamos más con información de los familiares y después sí lo corroboro directamente con la Secretaría del director de cárceles, pero hay bastante alejamiento de parte del comisionado hacia los familiares. ¿Y ustedes han planteado esta situación en algún lugar? Mira, lo he planteado desde la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que nos juntamos hace unos 2 meses. Lo he hablado con parlamentarios, con gente que integra la Comisión de Cárceles. Pero bueno, no se ve el reflejo de lo que espera el familiar de que realmente haga el comisionado. Te voy a dar un ejemplo. Cuando ven una situación, el comisionado no solamente tiene la potestad de informarla, sino tiene la potestad de hacer la denuncia penal. Y esas son las cosas en donde la familia ve que no existen esas situaciones, no se dan. Entonces no sienten el respaldo. Ha pasado casos de privados de que la familia se ha comunicado con el comisionado para plantear determinadas situaciones y ese privado termina muerto. O sea, no se da ni el cambio de módulo. No, desde parte de la familia se siente que en realidad el respaldo no está. Así que bueno, como los 6 fallecidos que tuvimos en módulo 4 con el incendio, bueno, esas familias pasaron todo el trámite de, bueno, internarlos, ver cómo evolucionaban el fallecimiento, recuperar el cuerpo en Soledad. Eso lo he planteado en varios lados. Diciembre fue un mes terrorífico para mí porque trabajé con 5 familias de los 6 fallecidos. La otra familia no la logré encontrar, me dijeron que era una persona que antes estaba en situación de calle, pero todo el proceso de la internación, de trabajar, incluso los abogados que trabajan con FAMPRES colaboraron en lo económico porque el sepelio sí es gratis, pero el mover el cuerpo no, así que colaboraron. Y no hubo nadie, no estuvo comisionado, no hay un psicólogo, no hay una herramienta armada para que si perdés un familiar en privación de libertad, haya algún lugar a donde ir. Así que se pasó en completa soledad. Buen día, Estela. No hay eso que decías también, y nos han llegado casos directos aquí a la radio. No hay nada de apoyo a los familiares cuando se da esa situación de las muertes en las cárceles. No, es difícil para ellos. Primero, saber a dónde trasladaron al familiar si fue herido es todo un problema para que podamos saber a qué hospital. Tenemos que andar llamando a todos lados porque no les informan. Después el trámite para poder ingresar a ver a tu familiar, que te autorizan 15 minutos, pero tenés que sacar un papel del hospital, llevarlo a INAR, que lo autoricen, volver al hospital. Están autorizando un familiar solo. Antes de ayer quiso entrar la señora de un privado al español y la mamá, pero autorizaban a un solo familiar. Así que sí, se viven en soledad y difícil en todo lo que tiene que ver con la burocracia. Desde pedir la recuperación del cuerpo, cuándo se lo dan, cómo se tienen que presentar. No hay apoyo en ningún lado. Sinceramente lo viven demasiado en soledad. Encima de que terminan muriendo en lo que constituye una violación a sus derechos por las condiciones en las que están y las carencias de atención de salud, se da esa situación tras su muerte, ¿no? Se agrega esa carga también. Claro, claro. No hay un lugar donde ellos puedan llamar, las unidades cierran, ellos llaman, se gastan un disparate de plata llamando teléfonos de línea, la información no aparece, así que es un trabajo constante en el día a día, no solo con fallecidos, sino también con heridos. Nos pasó hace semanas un muchacho que se cayó del techo del módulo 5, bueno, todo un problema para saber dónde está, qué le pasó. Así que es un trabajo diario, ¿viste? Claro. ¿Qué casos, vos mencionabas al comienzo de varias situaciones que han tenido que atender? ¿Qué tipo de cosas en estos últimos días, en lo que podemos actualizar de situaciones? Ustedes hemos visto en su página de Facebook que han hablado de situaciones de heridos, por enfrentamientos, ese tipo de cosas. Sí, hubo una situación en Canelones en donde los familiares, me decían que habían heridos y bueno, ahí después se pudo averiguar, había estado dentro de todo bastante controlada, no hubieron fallecidos. Después hubo una denuncia que subió a la prensa por una golpiza a unos privados en el módulo 11, que bueno, la familia autorizó de que se pasaran la foto porque querían denunciar. Así que bueno, se les tomó acta y se pidió médico forense, todavía lo estamos esperando, esto hace más de 72 horas. A veces también te pasa que el médico forense demora tanto que cuando lo ve las lesiones ya no están. Entonces ese es el problema que tenemos, es cómo las contratamos, porque no las contrata en la enfermería, tiene que ir el médico, todavía se está esperando. Y ocurrieron con diferencia de 48 horas privados que se cayeron del techo del módulo 5. Esto fue en la madrugada, así que bueno, ha pasado un poco. Después en Salto también el fallecimiento de un privado, que se denuncia de parte de familiares y de privados, de que queda a través de una golpiza que hubo en una requisa. Y bueno, hasta ahora avanzamos de que la fiscalía estaba enterada de que esa requisa se iba a llevar a cabo. La muerte, el médico en el hospital la constata y dice que fue por un infarto. Y bueno, y los compañeros y la familia están discutiendo por qué realmente se lleva adelante una autopsia, porque declaran de que el preso fue golpeado y que a raíz de eso fue el infarto. La doctora solamente dice que por un hecho de estrés él se asesinó y tuvo el infarto. Bueno, estamos peleando con eso también, a ver cómo lo avanzamos. Bien. ¿Ha cambiado algo en este sentido con el cambio de ministro, con Martinelli, el vínculo, las políticas a las cárceles? ¿Ustedes notan algún cambio? No, creo que la única mejora que te puedo nombrar es el acercamiento que tenemos a trabajar directamente con la Secretaría de Luis Mendoza, y que ahí nos permite llegar más fácil a la información. Y hay veces de privados que están amenazados de muerte, familiares que están siendo extorsionados, que yo lo puedo mandar directamente para ir, porque si no el trámite en la burocracia es enorme. Entonces creo que eso sí lo tengo que marcar como positivo, porque bueno, nos sirve para ayudar a personas que están en un riesgo ahora, que no tenemos tiempo de mandar un mail para que lo vean, para que lo reciban. Y en ese sentido sí puedo decir de que bueno, si lo planteo, se cambia el preso al privado de celda, o se los ha cambiado de módulo, como un acta, pero mayoritariamente el cambio del ministro no ha traído cambios, porque en realidad la cárcel se tiene que manejar de otra manera, no están las herramientas, no, los puntos de encuentro, bueno, voy acá y lo resuelvo hoy, todo es mandar un mail, presentarte, llamar, y eso obviamente requiere mucho tiempo y a veces la situación que ellos pasan no la da el tiempo, no lo tenemos. Así que como beneficio, como mejora, en realidad creo que es eso, el poder trabajar más de cerca con INEAR. Ustedes necesitan justamente un cambio de funcionamiento, que lo vienen pidiendo desde hace mucho tiempo, pero que no se está dando. ¿Qué pasos piensan seguir de aquí en más entonces con esta situación? Bueno, la idea es seguir avanzando en ese contacto con ellos, poder seguir trabajando, que se nos amplíen la cantidad de unidades a las que podamos mandar donaciones. Creo que la llegada de los pallets no es solamente porque, bueno, logré que ingresara a eso, sino lo que generó. Bueno, se generaron comisiones, hubieron privados que nunca habían trabajado, que terminaron aprendiendo carpintería. También es un beneficio para la familia el no sentarse en el piso. Son horas y horas de cola, más horas y horas de estar sentado en el piso, entonces realmente salís agotado. Y creo que es por ahí que el tema es que se nos permita colaborar, que no siempre reclamamos, que a veces lo que reclamamos es que también permitan de que el familiar ayude. Y como se los dije en otra oportunidad, para sacar una comisión de trabajo, primero te la tienen que aceptar, y una vez que está aceptada esa comisión de trabajo, quien genera eso es la familia, porque si pedimos pintar un salón y se lo autorizan al privado, todos los materiales los tiene que ingresar la familia. No es algo que se lo estemos pidiendo al Estado. Así que creo que es por ahí que hay que seguir avanzando, que hay que arreglar lo edilicio y que lo básico tiene que estar la luz, el agua y la comida, tiene que estar siempre, porque si no, de ahí en más no podemos plantear ni trabajo ni estudio, porque obviamente el tema de que haya 10 personas en una celda trancadas porque no hay personal, porque no se puede plantear hacer reporte, porque están cerrados los cupos de trabajo de estudio, porque prácticamente ya están copados y son muy pocas, la gente que puede acceder a eso. Yo creo que tiene que estar por ahí, que se permita el trabajo y la ayuda de la familia. Sí, claro, cuando escuchamos habitualmente algunas informaciones oficiales, ¿no?, de que se está haciendo deporte, de que hay cursos de esto, sí existen, pero realmente no se necesita mucho más, y cosas que se pueden solucionar de base, ¿no? Porque lo que nos estás diciendo es algo que no tiene dos opiniones, ¿no? Cosas básicas que se pueden solucionar con voluntad, ¿no? Ahí la perdimos. Es que ahí no te escuchamos, quizás si podés cambiar un poquito la orientación del teléfono. ¿Ahí no te escuchan? No, más o menos. Claro. No sé si es que... ¿Ahora? Probemos, te escuchamos, a ver. Te decía que si sacaste de cantidades privadas que trabajan y estudian y hacen deporte en la población que tenemos hoy, que es de 15.000, y la vida de número es muy bajo. Claro. Claro, sí, clarísimo. Estela, ¿algo más que nos quieras decir que no te hayamos preguntado? Bueno, vamos a seguir trabajando con esto y vamos a plantear un tema ahora nuevamente en CNR, donde se está planteando de parte de las privadas violencias de algunas delegadas, que yo ya había trabajado hace un tiempo. Y bueno, vamos a ver cómo avanza esto. Tenía un plazo el ministerio para cumplir con una vía corta, que todavía no han habido novedades, ni traslado de privadas para el interior. Y bueno, así que ahora sobre la mesa está eso, porque fue lo que más se movió estos días. Bien. Estela, te agradecemos por haber conversado esta mañana con nosotros y seguiremos en contacto. Muchas gracias, les mando un beso. Chau. Hasta luego.